El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos en el que sentirte como en casa y el favorito de los muguris. Embracer Group ha tomado una decisión muy radical contra los creadores de la saga Saints Row. Volition cierra para siempre después de 30 años. Se trata de una decisión que responde a la reestructuración de la empresa, pero que deja fuera de juego el talento de sus empleados, los artífices de toda la saga Saints Row y que también llevaron a cabo el reinicio de la franquicia en 2022, se marchan con un sabor agridulce, pues el motivo de su final está relacionado con el escaso rendimiento de sus juegos. Y es que el reboot, pues no ha cumplido con las expectativas de venta. Sabemos cómo funciona esta industria, el capitalismo y las grandes superproducciones que invierten millones de dólares esperando recuperarlos en el futuro. Pero también es un escenario competitivo y asfixiante en el que, si los números no dan, el talento se va por la borda. No es la primera ni será la última vez que perdamos a estudios míticos por culpa de un tropiezo o dirigirse a un público que no tiene por qué ser el mayoritario. El problema es que los videojuegos cada vez tienden más a una escala de producción que se mueve entre el indie, sacado adelante sin medios, y los AAA con millones a sus espaldas. Parece que no hay lugar para proyectos medianos, y eso me parece una lástima. En fin, le deseamos lo mejor a los trabajadores de Volition, y Embracer Group, por su parte, se ha comprometido a que la transición sea lo más suave posible. Pero claro, ¿ellos qué van a decir? Y bueno, yo voy a dar la bienvenida a mis compañeras porque hoy miro al cielo y está todo de otro color, un color así como más grisáceo, que a mí me gusta, pero entiendo que esto va según cada persona, según el estado de ánimo. Así que voy a darle la bienvenida a la persona con la camiseta más chula que atrae. Me parece injusto, lleva 2 semanas con camisetas maravillosas. Nuria, bienvenida. Bueno, lo siento. Hoy he pensado, digo, ¿cuál me pongo? Pero mira, pues he cogido esta, lo siento. Es una normal y corriente. Bueno, sale un chocobo, ¿no? Yo veo ahí como un chocobo. Bueno, puede ser realmente lo que queramos. Yo creo que en mi mente está un poco que veo lo que quiero ver. Pero me parece correcto. Así serás más feliz, Sergio. Pues sí. ¿Qué tal ha ido la semanita? Pues bueno, laboralmente intensa, estoy bastante destruida, la verdad. Ha estado, pues bueno, no tiene por qué ser siempre buena, ¿no? Yo siempre que vengo aquí, ¡wuh! ¡Felicidad! Pues esta semana ha sido un poco, ¡wuh! ¡Una caca! Pero no pasa nada. Bueno. Porque ayer estuve tranquilita en casa, iba a ir, ayer era el último día que había una expo de Pixar aquí en Barcelona. No he podido ir, pero no pasa nada porque lo he visto en los Instagram de todo el mundo, por lo tanto, es como si hubiese ido. Así que, bueno, ayer me quedé en casa con el Maki, estuve viendo pelis, me vi Elemental, no sé si se pronuncia así o no sé cómo era, pero bueno, sí, que me pareció curiosa. Bueno, está bien. Curiosa es un adjetivo un poco para no mojarte, ¿no? Bueno, había leído, había gente que decía que era muy mala, otra gente que era muy buena. Yo creo que es una película que está bien, pero que no es para crías. No creo que... Creo que el mensaje es muy positivo, pero los peques y las peques no creo que lo pillen, porque es demasiado, bueno, no abstracto, pero habla un poco, al menos entendí yo, de la migración, de racismo, de xenofobia, de clasismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien. Bueno, la disfruté, la disfruté. Vale. Luego me terminé, mira, lo tengo por aquí. un manga que, bueno, hace un par de semanas os comenté que había ido a la biblioteca, una biblioteca de Barcelona que se llama Gabriel García Márquez, que la habían nombrado la mejor biblioteca del mundo. ¿Qué dices? Sorprendentemente, sí. Ya cuando quieras venir, Sergio, estás invitado. Uh-huh. Aquí en Barcelona, y fue una biblioteca súper chula, la verdad. Y fui a la sección de manga, sorprendentemente, para ver qué había. La verdad que no había mucha cosa, pero cogí este tomo. A ver si se ve. Sí. Explícalo al micro. Os explico. Es un tomo de Tayu Matsumoto, ¿vale? Que se llama Go Go Monster, y para quien no lo pueda ver, que me esté escuchando, es el mangaka de Ping Pong, que el anime es Ping Pong de Animation, y es un dibujo, bueno, bastante curiosete. Uh-huh. Es uno de los mangakas, digamos, dice, ha recibido numerosas críticas positivas por su estilo poco convencional. Es de, digamos, de los autores de referencia para el manga convencional, no, o sea, para el manga actual no convencional, ¿no? Es así como más, bueno, más diferente. No me voy a hacer la gafapasta, no me enteré de la mitad, sinceramente. O sea, encima es muy gordo. Me gustó, cuando lo terminé dije, ah, vale, creo que he entendido de qué va. Es así como, como una metáfora de que cuando somos pequeñas hay cosas que nos imaginamos y no sabemos si es la vida real o no. Y según entendí, como el prota tiene, bueno, es un poco el marginado, por así decirlo, se inventa como amigos, pero algunos de esos amigos son malos, son como elementos malos del colegio. Fíjate. Pero yo no es un manga que recomendaría a todo el mundo, no os voy a engañar, ¿eh? O sea, no es nada liviano, no es ligero, no lo podéis leer del tirón, o sea, si tenéis un mal día no cojáis esto porque yo creía que se me había frito el cerebro. Uh-huh. Pero, bueno, dicho esto, también he podido terminar The Cosmic Wheel Sisterhood. No voy a hacer mucho comentario porque cada una tendrá su historia. Según he hablado con gente, no he querido saber sus finales. Es verdad que todo el mundo tenía finales diferentes. Yo he felicitado por Twitter al equipo de The Construct Team porque yo realmente no sé cómo en 5 años han sacado tremendo juegarral. Son 3 personas en el equipo. Es un juego que tiene como infinidad de lecciones. Mi final ha sido totalmente yo, es decir, se ha tomado una copa de vino emo y he terminado sola. ¡Sola! He terminado sola, sin amigas. Pero emocionalmente, ¿cómo te ha hecho sentir? Que eso me interesa mucho. Vale, ¿qué pasa? O sea, para que entendáis un poco cómo de qué va, ahora que ya lo he podido jugar, tenéis que entender que el equipo lo estuvo desarrollando durante el confinamiento, ¿vale? Y en gran parte es como un reflejo de lo que podíamos sentir confinadas, ¿no? De la soledad, del aislamiento, de las horas pasan y no sabemos realmente si es de día, si es de noche, ¿no? Entramos en un bucle, todo nos, uh-huh, nos suena como vacío. Y yo al terminarlo, he sentido como que algo de mí se rompía, porque realmente me ha sabido conectar, es un juego que ha sabido como agarrarme, ¿no? Y entonces yo he sentido realmente que era la protagonista, porque al tener tantas opciones de escoger tu futuro y tus decisiones, me he podido sentir súper identificada y realmente sentía que era mi historia. Entonces, como que el viaje de la heroína, en este caso, ¿no? Que podríamos decir, sí, es realmente Nuria, en este caso. ¡Ay, qué chulo! Y yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Yo terminé el juego y me iba a ver una peli con un colega y le dije, amigo, yo no puedo ahora. Ahí te quedas. Sí, lo sentí muchísimo, pero yo necesitaba como estar en silencio, estar sola y decir... En catalán se dice pair, es como, bueno, como masticar lo que había sentido, y yo de verdad que si no es mi GOTY, creo que va a quedar como de los juegos que puedo destacar de este año, y de verdad, si os gustan los juegos narrativos y si os puede llegar a interesar un poquito, un mínimo de verdad, dadle la oportunidad. Además no es un juego caro y sinceramente del corazón os digo que vale muchísimo la pena. Vale, pues mira, me parece una recomendación que hay que tener ahí en el horizonte. Yo lo tenía ya apuntado en mi lista. Lo que falta es el tiempo, eso es lo peor de todo. Pero muy bien. He de decir que a la gente le ha durado entre unas 5 y 8 horas. Yo he tirado más por las 8 y por las 9 porque soy la loca de la lectura y me he leído cada cosa que había, porque dentro del juego puedes leer... historias interactivas, puedes leer, bueno, muchas cosas que no voy a spoilear, uh-huh, porque de verdad que creo que es un juego que lo bonito es que te sorprenda, porque yo creía que iba de una cosa y luego realmente me ha sorprendido con otra, así que yo muy contenta y bien. Eso, que para adelante. Yo, ¿qué quieres que te diga? Para mí la mayor recompensa de un creador es que la persona que recibe tu obra pueda decir que ha conectado, que ha sentido algún tipo de emoción y que le ha marcado, ¿no? Creo que para mí eso es como el mayor halago que te pueden dar. Y seguro que el estudio, cuando lo mencionaste, les haría mucha ilusión, creo yo. Así que mira, nos quedamos con esa recomendación y voy a darle la bienvenida a nuestra corresponsal ahora mismo en nuestro piso en Madrid, porque está haciendo un día raro. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, y tan raro. La última vez que estuve aquí teníamos la maldición de Ifrit. Así pesando sobre nuestras cabezas, y ahora es la maldición del Leviatán. O sea, esto es rugido oceánico absoluto. Pasado por agua, alerta roja, he recibido el famoso mensaje catastrófico Resident Evil o alerta de Shinra o Silent Hill, sirena, como lo queráis llamar. Y es verdad que además me ha despertado la lluvia, la tormenta. He soñado que se me inundaba el trastero donde tengo mis muchos juegos guardados y antiguas Barbies y demás, y era como esto, pero yo creo que es porque el inconsciente me estaba traicionando escuchando tantísima agua. Pero bueno, que ahora al menos, ahora en Loranca están los cielos tranquilitos. Anda, le voy a dar un poquito calmado, yo llego en dos días. Está por rachas. A ver si aguantamos un poquito más. Yo creo que para cuando tú llegues esto estará más tranquilito. A ver. Bueno, ¿y qué tal esta semana de volver a la rutina, volver a todo eso? Pues con una depresión posvacacional importante, claro, porque he tenido un verano muy bonito, muy relajado, muy variado. Bueno, ya viste cuando estuvimos ahí, Nuria y yo, que os contamos aquí nuestras aventuras por Málaga, y yo luego después me fui a Londres, me fui a Nottingham. Tuve momentos muy bonitos, muy tranquilos, muy de paz contemplativa, de naturaleza, de fricadas, y ahora tengo una depresión posvacacional transitoria que hay que asumir y que es lo que hay. Y de hecho, mi camiseta es muy bonita también. Y es sí, qué guay. De Tony Chopper, eso sí, me ha salvado, aquí se ve un poco, me ha salvado la vida a la depresión, me la ha salvado el live action de One Piece. Entonces, ha salido bien, ¿verdad? Por lo que he estado leyendo... Ha salido genial, ha salido precioso, ha salido dejando un pozo y con la sensación de los recuerdos pasados de ¡buah! Este es el One Piece que me emocionaba de adolescente. Estos eran los personajes que me llegaban, y además un poquito revisionados con algunos cambios mínimos que sirven más para quitarle histrionismo a lo que era el anime y el manga original. Y para dar un poquito más de vinculación con los personajes. Entonces yo estoy absolutamente encantada. Por no hablar de que tú ya más lo ibas viendo, ¿no? Que nuestra compi de piso, Bea, estábamos totalmente living estos meses con cada noticia que salía del live action. Y la verdad es que las expectativas, pues, en mi caso tengo que decir que las ha superado. Y al principio fíjate que iba con miedo. Conforme ya iba viendo el cast y los vídeos de producción y eso, ya estaba más confiada. Pero de verdad que genial, se me ha hecho hasta corto, necesito más, quiero Tony Chopper, quiero a Nico Robin, quiero a Alabasta, o sea, estoy encantada, yo creo que va a haber una segunda temporada seguro, sí. Y sirve para que, no sé, quien no conozca One Piece a estas alturas, que es complicado, pero que se acerque a estos personajes tan maravillosos y a todas sus historias. A mí me ha tranquilizado mucho eso, ver a gente que sé que ha seguido el anime, el manga, durante más de 20 años, que yo creo que es el público, sin duda, más exigente, que hay que tratarlo con un respeto y con un mimo, porque si ese público te da la espalda, yo creo que una obra así está condenada a desaparecer. Y sin embargo, lo han abrazado. Yo veo, como tú dices, a Bea emocionada con cada clip, cada tráiler, y digo, bien, vamos por el buen camino. Así que mira, la tengo pendiente ahora cuando vuelva, a ver si encuentro también el momento, y me la veo. Hemos perdido la conexión de Marta, volverá. Esto es el directo, la magia del directo es así. Así que bueno, voy a continuar. En este caso me presento yo, soy Sergio, aquí estamos al otro lado. Quiero decir dos cosas. La primera es que el Batallón Pluto se está expandiendo, ya no solamente dependemos de Elon Musk, ya no estamos solo en Twitter, en X o como se quiera llamar. Hemos estrenado cuenta en Instagram y en TikTok. Señores, somos generación Z oficialmente. ¡Bien! A ver si puedo poner el sonido ahora porque, de verdad, si nos queréis apoyar, si nos queréis seguir, dadle el follow, que quiera que no. Pues mira, vamos a intentar fomentar esas redes, a subir posts, cositas, clips de estos directos que hacemos. Y hemos empezado desde cero, entonces cualquier ayuda que nos deis la vamos a agradecer como siempre. Eso por un lado. Por otro, quiero hablar de un juego que he estado jugando esta semana que me está encantando, que es Sea of Stars. Yo os quiero hablar de lo nuevo de los creadores de The Messenger, y no me refiero a ese fantástico programa en el que poníamos nicks rechulones y mandábamos zumbidos, sino a aquel indie que ya en su día pues sorprendió a propios extraños. Pues bien, Sea of Stars es un RPG por turnos, a la vieja usanza. Seguro que habéis visto un montón de imágenes. En la prensa se le ha descrito como una carta de amor a los JRPG de Super Nintendo de los 90, pero a mí, sin embargo, me está recordando más a Golden Sun por lo entrañables y carismáticos de sus personajes. Y además tiene el combate de Mario & Luigi, esos turnos que te recompensan si pulsas un botón en el momento justo y cosas así. Y bueno, la historia sigue a dos hermanos, se llaman Guerreros del Solsticio, cada uno el suyo, el de verano y el de invierno, lo cual está guay porque ya desde el inicio tenemos que elegir a cuál vamos a controlar. Es como llevar la guerra Team Frío o Team Calor al videojuego. Yo, por supuesto, Team Frío, me he quedado con la chica de pelo azul. Y llevo pocas horas de momento, pero es que es absorbente, entre otras cosas, por la banda sonora, que es que se te mete en la cabeza y ya no sale. Así que yo creo que si buscáis una aventura larga, un viaje con todo su significado, donde vamos a conocer historias de vida, poblados, desafíos, Sea of Stars me está pareciendo que tiene todo eso, que tiene todo lo necesario para que te guste. Si además os digo que está en Game Pass y en PlayStation Plus, además de en PC y Switch, yo creo que eso ayuda. Creo que Nuria también has empezado a jugarlo. Corroboro. O sea, solo he podido darle una horita esta mañana cuando me he levantado, pero es que totalmente lo que tú dices, visualmente se ve chulísimo, la música un 10, la jugabilidad es súper divertida. O sea, el hecho de que no solo sea un RPG al uso de ahora atacas tú, ahora ataco yo, sino que me pueda bloquear, o que según cómo le doy un botón y te pueda dar más fuerte, o que el enemigo sea según el momento inmune a según qué tipo de elemento y tengas que estar al quite. A mí me está gustando muchísimo. Solo he jugado una hora, que es, digamos, como la introducción, y creo que voy a jugar hoy cuando acabemos de grabar. ¡Qué chulo! Porque He vuelto. Estoy bien, perdón. Es que se ha ido la luz. O sea, ¿en serio? Es genial. Esto es en riguroso. Sí, sí, en riguroso directo la alerta roja se ha manifestado aquí tal cual. Y ahora ya no tenemos la maldición de Neviatán, sino también la de Lamu. Y era como, ostras, ¿dónde estoy? Pero todo está bien, vale. Vale, lo hemos arreglado. Está a salvo. Pues nada, estábamos hablando de Sea of Stars. Qué miedo. Que nos tiene. Lo tengo también. Pues nos tienen encantados. Y además, a mí me preocupaba un poco que todo fuera la alusión a lo retro. Que si te criaste, fuiste un niño en los 90, seguro que te gusta porque se ven píxeles, no sé qué. Y yo creo que un juego no puede depender solo del reclamo de querer parecerse con lo que tú te criaste y lo que a ti te gustó. Y creo que este juego tiene la entidad suficiente para no depender solo de las referencias. Lo habéis empezado, eso es importante. Entonces. Sí. Me he perdido. Vale, yo me lo he descargado hoy porque apoyé el Kickstarter en su día y se me había olvidado con eso, con la depresión postvacacional. Hola, como se nota que no te duele el dinero. Yo, vamos, no, es que lo reclamo. Hace mucho tiempo, o sea, lo vi, pero fue como, me lo tengo que descargar. Pero yo digo, One Piece, es que me vi One Piece en un día, ¿vale? O sea, limpiando los armarios, haciendo el cambio de ropa y todo, y ordenando, deshaciendo maletas, y dije, ostras, Sea of Stars. Así que bueno, ahí me lo estoy descargando. Entonces lo habéis empezado a jugar, ¿no? Bien. Sí, tengo sí. Muchas ganas. Pues entonces compartiremos entre las tres una que estamos jugando cuando avancemos un poquito más. Sí, a ver y qué tal. Bueno, la he dejado para el final, pero no por ello menos importante. Tenemos ahí también al otro lado a Ari, que ha estado esta semana de corresponsal también especial. Que nos cuente, ¿qué tal? Bueno, ha sido una semana curiosa, la verdad. Ha sido una semana curiosa porque para amigues, ya lo saben, estoy mudándome, por eso el escenario ha cambiado, va a ser el escenario en el que estoy a partir de ahora. Y además de ello, pues he estado este fin de semana en la Comic-Con. Así que bueno, mi semana realmente ha consistido en eso, en mudanza y ser hacer mi trabajo como periodista, señora de PR y bueno, cositas. Entonces nada, os quería contar un poco, si la tos me deja, porque también estoy mala, que es otra, contaros un poco pues mi aventura de este fin de semana. La Comic-Con, para que no la conozca, si sois de Asturias pues seguro que la conocéis, pero si sois de fuera quizás no, pues es el evento de cultura y ocio alternativo más grande de Asturias y uno de los puntos de encuentro principales en el norte de España para todas aquellas personas amantes de los videojuegos, del cine, de la literatura, cómics, arte, ilustración, rol, bueno, de todo, o sea, de todo un poco. Se lleva ya haciendo unos cuantos años en el recinto ferial Usadoro de Gijón, antes estaba en Oviedo, pero la pandemia hizo ciertos estragos, entonces bueno, se tuvo que cambiar. Y nada, pues os voy a explicar un poco mi experiencia porque es que hay de todo. O sea, el recinto estaba organizado en 4 pabellones, ¿vale? Tenías el pabellón central, donde tenías toda la zona de escenario, que ahí es donde se daban las charlas para todos los gustos. Había mesas redondas de divulgación, de literatura, de cine, bueno, de todo. Había gustos, bueno, y talleres que lo iba a mencionar después, pero lo menciono ya. Había un mogollón de zonas donde había de pintar figuritas, de cosplay, de, bueno, en fin, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Luego también estaba, y esto es un detalle que me hace gracia mencionar, estaba la zona de restauración con un montón de comida japonesa que tenía toda gluten, que esto lo menciono un poco más como queja que como otra cosa. Luego también había una réplica de un X-Wing de Star Wars enorme al que te podías subir. Yo no me subí porque había mucha cola, pero lo admiré desde la distancia porque era muy grande. Era como, es que no sé poneros un ejemplo de tamaño, pero era muy, muy, muy grande. Y unos 100 y pico puestos de artistas tranquilamente, que fue una de las cosas más interesantes, porque, bueno, voy a hacer un poco de, no de promo, pero os voy a enseñar un poco las cosas que me pillé, porque yo soy una persona sencilla, ¿vale? Yo veo cosas de Ghibli y me lo compro. Entonces me compré estos pines preciosos y maravillosos, que no sé si se verán en cámara. ¿Sí? ¿No se ven? Sí, ahora sí se ven. ¡Qué chulos! Que son lindísimos. Y dije yo, Dios mío, esto se tiene que venir conmigo para casa. Y también me compré dos prints de una personita muy chula que se llama Post Punk Floyd en Insta y en Twitter, creo que también, que tiene estos prints que son hermosos. Lo vi que lo pusiste en redes y me recordaba así como rollo el Omori, ¿sabes? Estilo así de dibujo. Sí, sí, un poco influencia Omori Coraline. No sabía si era la vibra adecuada, pero me gustaron mucho. Entonces me los llevé para casa y como tengo un piso que decorar, pues dije, mira, aprovecho. Y bueno, dejando de lado los puestitos, había un booth de tatuajes en mitad del evento y yo me estaba muriendo porque había un montón de flashes de Ghibli que dije yo, mira, es que me están poniendo hit. Podías tatuarte, bueno, había un estudio de tatuajes y un estudio de eliminación de tatuajes justo al lado, lo cual me pareció big brain, la verdad, un movimiento muy inteligente por su parte. Y nada, luego en el pabellón central había, bueno, los puestitos de merchandising, del evento y tal, y en el pabellón central creo que no había mucho más. De charla solo asistí a parte de una, porque estaban, bueno, Pazos y Eric, que llevan varios años viniendo, hacen una charla que es charlando incluso de videojuegos, y me quedé un ratín, me quedé ahí en la esquinita mirando tal, haciendo fotos, y nada, me gustó mucho. Luego ya cambié de pabellón, no es el pabellón en el que más estuve, pero ese me lo dejo para el final porque creo que es lo más interesante que contar. Había otro pabellón que era el pabellón de PC Box y ahí era sobre todo, pues bueno, simuladores de conducción, torneos de Valorant, de eSports en general y luego pues muchos ordenadores libres para jugar a lo que tú quieras. Me gustó especialmente, y esto es un detalle que bueno, me apetece mencionar, me gustó especialmente ver esos puestos que normalmente están llenos de chavalinos. Había chavalinas de mi edad o menos que estaban jugando juntas y me hizo mucha ilusión porque mira que he ido a expos, mira que he ido a eventos de este estilo y es algo que nunca he visto. Me pone muy triste, pero me llamó la atención precisamente por eso, porque es algo que no se suele ver. y me hizo ilusión a mi pequeño corazoncito que le hubiera gustado hacer esto. Luego también en ese pabellón había una sección de torneos de Smash Bros, que siempre está como hay una asociación de Smash Asturias, pues ahí siempre realizan sus cositas, siempre tienen su pequeño espacio en todos los eventos de exposición. Luego había un pabellón que era el pabellón Festival Market, que ahí, bueno, ahí sí que, eso sí que era de todo. Había asociaciones que te enseñaban a hacer esgrima histórica, a Jagger, a Airsoft. Había coleccionismo de cosas que no sabías que se podían coleccionar. Había vinilos, había consolas antiguas, había cómics que tenían más años que yo. Había figuritas de todas las formas, tamaños y colores. Había artículos personalizables, se podía personalizar, bueno, de todo. Y luego un puesto que me hizo mucha gracia de camisetas asturianas con frases que usamos, que son muy de aquí, como, bueno, subí una a Stories de Instagram de "fáltate una patatina pa'l kilo", que para quien no lo sepa es básicamente que, bueno, que te falta un tornillo, pero en modo asturiano. Y nada, había muchos perretes porque era un evento pet friendly, que eso también es importante decirlo, porque para uno que hay. Y también había una sección enorme, pero enorme, de Wargames, que había un montón de figuritas y un montón de cosas. Y luego el pabellón más nice, en el que yo estuve más tiempo, era el pabellón Divertia Gaming, que es donde estaba la zona de Indie Dev Play, que si suena el nombre es por algo, es porque precisamente el Indie Dev Day, que es el evento más grande indie que hay en Barcelona de videojuegos, tiene su pequeña sede en determinados eventos de videojuegos repartidos por España. Y aterrizó este fin de semana en la Comic Con, que si conocéis a Laura y Dani, que son los que lo organizan, también estaban por ahí pululando, haciendo sus cositas. Y bueno, ese pabellón en concreto estaba repleto de cosas. Había talleres de pintura, había un estudio de fotografía que si venías con el cosplay te hacían las fotos gratis, lo cual me pareció muy guay. Había un ajedrez gigante de caucho, con una asociación que, bueno, reutilizaba un mogollón de residuos que los convertían en caucho y los transformaban en juegos de mesa. Juegos en VR, la sección de arriba era toda de board games, de mogollón de, bueno, asociaciones de jueguitos. Y luego mi movida, que era el espacio donde los estudios indies venían a enseñar sus juegos, que había tres, pero me voy a centrar sobre todo en dos, porque uno de ellos no tenía muchos enlaces. Entonces, bueno, el primero, Blue, que es un, bueno, un pequeño y sencillo juego de plataformas de un chaval de aquí de Asturias, que participó en una Game Jam en Langreo, que es muy gracioso porque para los de fuera de Asturias esto no significa nada, pero para los dentro de Asturias Langreo es la nada, es un poco la cuenca, entonces es muy raro que haya una Game Jam ahí que nadie se haya enterado. Ajá. A mí me sorprendió mucho, pero está muy bien saberlo. Y nada, era un chaval que estaba en bachiller y que completamente autodidacta hizo el jueguito con Unity. Y la verdad que quedé bastante impresionada, porque quiero decir, ojalá yo a esa edad atreverme no solo a hacerlo, sino a llevarlo a un evento. Es algo que la verdad que requiere valor. Y bueno, ya estuve recomendándole yo cositas para que conozca gente de la industria, que se venga a otros eventos, y bueno, hice yo mi trabajo de orientación, por así decirlo. Luego, otro de los juegos, que este sí que me gustó un montón, es Shubani, que tengo por aquí. Voy a poner, no sé si sí. quieres ponerlo. Voy a poner de fondo el tráiler. Vale, perfecto, y así puedo hablar con tal. Pues nada, Shubani es un roguelike que pude probar, que os recordará a Hades, y no solo por la perspectiva isométrica, y es de un equipo de desarrollo de Madrid llamado Raging Games, que bueno, es una amalgama formada por muchos estudios de arte, producción, programación, venidos de un máster de desarrollo de videojuegos. En total, unas 30 y pico personas han participado, que es una barbaridad. Y bueno, tu objetivo es ir avanzando por los distintos escenarios, enfrentándote a hordas de enemigos que están generadas proceduralmente. Para quien no le diga nada a ese término, es básicamente que, bueno, están generadas con un cierto componente aleatorio. Y tienen una demo en Steam, que estaba buscando el enlace para dejaros por aquí, porque no me lo he preparado de antes, soy un poco así, entonces lo iré buscando y cuando lo tenga lo paso. Y nada, el estudio se llama Raging Games, lo podéis seguir en Twitter, en Twitter, y creo que también tiene Instagram, es @Raging Games, que me fueron muy majos, me dieron ahí la tarjetita. Y nada, la verdad que fue, no sé, la verdad que estuvo muy bien. Y van a estar en el Indie Dev Day también, Así que os animo la semana que viene, quienes vais a estar por ahí, a pasaros por su stand y probar su juego, porque son gente majísima y maravillosa. Así que recomiendo. Y luego, para terminar, pues tenemos el Lanium, que es el otro jueguito, si quieres poner el trailer. Sí. Este me enamoró, o sea, me enamoró. Es un proyecto de fin de carrera del estudio Antípodas, que ya está lanzado en Steam, es gratuito para todo aquel que lo quiera jugar, luego dejo los enlaces. Y nada, yo lo jugué entero mientras hablaba con los devs. O sea, fue bastante guay porque podía ir haciéndoles preguntas y al mismo tiempo pues podía Qué ir chulo. Moviéndome por los escenarios. Os recordaré un poco al Song of Nunu, quizás, y también un poco Journey y un poco a Short Hike, por de lo que va uh-huh. el juego en sí. Es un walking simulator donde, bueno, tú te vas llevando tu mochilita bien pesada, como símil de llevar una carga emocional, y con ella vas resolviendo los puzzles que te plantea el entorno. Y bueno, es que es precioso artísticamente, es una pasada. O sea, está súper bonito, tiene una carga artística. Es el fin, es que esa parte es sí. preciosa, es que es preciosa. Y las mecánicas están muy bien engranadas en un juego que... cuyo potencial principal es el arte. Y eso, vaya, está el uh-huh. Discipline es la escuela donde se hizo y no sé, me hubiera gustado que, como es un proyecto fin de carrera y al final pues no pueden continuar con ello, me hubiera gustado que lo hubieran llevado más ferias como el Indie Day, pero la verdad que ha sido una suerte poder probarlo y yo os animo a que si podéis vale. le echéis un vistazo y lo juguéis. Porque... recordamos los nombres, esos Shubani, ¿no? Y Aniu, sí. con Y. Sí. Vale. Sí, voy a pasar ahora mismo los vale, enlaces vale. que ya por fin me abrió Steam. Y nada. Un buen evento, ¿no? En general. La verdad que ha estado muy bien. Me lo pasé muy guay, así que para el año que viene, pues a ver si se puede volver. Perfecto. Bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante por un montón de... Es que ha sido una semana que se han vivido experiencias, por lo que veo. Pero también en el mundo de los videojuegos, de la actualidad, ha salido un gran título, Starfield. Bueno, ha salido en acceso anticipado, ya sabemos que esto va como un lanzamiento escalonado. Vamos a hablar de las notas, vamos a hablar también de ese directo de Mario Wonder, que va a traer de nuevo el nuevo juego de Mario. Y mucho más. Así que cambiamos de bloque y nos dirigimos a las noticias. Porque efectivamente el gran momento ha llegado. El embargo de todos los análisis de Starfield se ha levantado. El momento más esperado para Microsoft y Bethesda, porque Starfield es sin duda una de las grandes promesas del año. Detrás está el estudio creador de Skyrim y había mucho interés en ver cómo habían creado su particular odisea espacial. Más curiosidades, para que entendamos un poco el contexto. Es la primera nueva IP de Bethesda en lo que llevamos de siglo. El primer RPG para un jugador de Bethesda desde Fallout 4, que se estrenó en 2015, y el que tiene el listón tan alto como para hacer que trascienda de la manera que en el pasado lo han hecho sus grandes obras maestras. La pregunta hay que hacérsela, ¿está a la altura? Pues el 6 de septiembre lo comprobaremos, aunque, insisto, el acceso anticipado comenzó el día 1, y los medios ya han compartido sus análisis. Y aquí es donde está la polémica, porque siempre que llega un gran lanzamiento ocurre lo mismo. Se crean expectativas de todo tipo, tanto de un lado como de otro. Y ahora mismo, si usamos de referencia Metacritic, tiene un 87 de nota media. La misma que, por decir otros nombres, tiene Final Fantasy XVI o Hi-Fi Rush, por citar solo dos, un 87. Sin embargo, algunas personas han cargado contra los periodistas que han contribuido a bajar esa nota media señalando sus defectos. Los han acusado de partidistas, de vendidos y otros adjetivos. No sé si habéis seguido todo lo que se ha liado. Yo sé que en el mundo en el que vivimos hay polémica cada semana con cualquier cosa que ocurre, pero sobre todo con juegos grandes. Antes de que ocurra, yo creo que ya nos lo vemos venir. Sí, A mí me da mucha pena porque al final todo lo que ha pasado se nos olvida que ha salido un juego. O sea, volvemos como con lo que ha pasado tristemente con las jugadoras que han ganado el Mundial de España. No quisiera como poner una extrapolación, pero es que jolines, o sea, al final acabamos ensuciando tristemente una noticia por las polémicas, ¿no? No sé, a mí me da mucha pena porque además he estado mirando las críticas y aparte de que, jolín, un 88 en Metacritic no es una mala nota. Me refiero, tenemos como la obsesión de que tiene que salir todo, si no tiene un 10 no es un buen juego, también es lo malo de las notas, ¿no? Pero que igualmente, ahora mismo, Sea of Stars tiene un 88 también, Armored Core ha tenido un 86, y es verdad que de los juegos de ahora, esto me metí en Metacritic y de los juegos que están saliendo ahora, Baldur's Gate ha tenido un 96, pero Baldur's Gate es verdad que, según, es verdad que nada más salía con una actualización que parcheaba un montón de cosas, pero en las críticas que se han hecho con las bajas notas, no son porque sea un mal juego, sino por el bajo rendimiento que ha tenido este juego en Xbox. Yo he estado mirando y se destaca como algo positivo. El combate, que es el mejor de la compañía, o sea, en cuanto a combate, el mejor de la compañía, el mejor de Bethesda que ha salido. Que es un universo en el que puedes hacer hasta cualquier cosa. Que se crea apego hacia el protagonista. La banda sonora es súper buena y al final lo malo que se ha dicho desde que ha sido desde IGN y desde PC Gamer, hablaban eso del bajo rendimiento, del mal rendimiento que ha tenido en Xbox, que es que también forma parte de un análisis. Es decir, a mí me da mucha pena que, primero, ¿qué somos? ¿No? ¿En qué nos convertimos? Cuando al final es la idea del fanatismo. Es decir, a ti te puede gustar mucho algo, pero que digan que algo que te gusta no es bueno, no te están a ti insultando, ¿no? Que esto es muchas veces lo que nos pasa. Yo creo que también, amigas, espabilen, ¿no? Toquen césped, como decís vosotras, ¿no? Y hay que madurar, o sea, jolines, ¿qué significa que digan algo malo de algo que te gusta a ti? Pues simplemente, ¿no te gusta lo que has dicho? Cierra la pantalla, o sea, cierra la página, es que es tan fácil como eso. Y además, también la reflexión de qué somos, ¿no? O en qué nos convertimos cuando estamos detrás de un avatar, que nadie sabe quiénes somos. A mí me da tremenda vergüenza. Yo, es verdad que Josep María Sempere a lo mejor no es mi periodista favorito, pero hacía referencia a una cosa en su Twitter. Había una persona que le comentaba sobre, es que estas críticas son negativas, es porque maletines, ¿no? Que siempre es lo típico. Y comentaba José María Sempere, decía, es la misma prensa que ha puesto por las nubes Hi-Fi Rush o Pentiment en el último año, merecidamente, porque ambos son juegazos, sin ir más lejos. O la memoria es muy corta o el cherry picking muy descarado. Es decir, a mí lo que me da mucha pena es que, y aparte luego, también no sé quién decía en Twitter que de aquí saldrá un vídeo dentro de 6 meses donde una persona hable de lo mal que ha salido el juego y esa persona será como la respetada, ¿no? Es como, es verdad, pero en el momento quien ha dicho que no salía bien es como la purga. A mí me da mucha pena y quiero decir una cosa, que creo que todo esto, obviamente siempre ha habido gente deleznable en internet, porque internet es una cosa, ¿vale? Pero creo que hay que reflexionar y que la gente que crea contenido a día de hoy está echando leña al fuego para que este tipo de comentarios existan. Porque te metes en, yo lo siento, pero voy a especificar, tipo chocas, tipo, bueno, otras personas, que la verdad es que no consumo mucho contenido, pero chocas y otras personas que se relacionan con su comunidad insultándola. Sí, sí. Y que su manera de decir que las cosas molas es insultándola. Y cuando algo no te gusta, lo insultas y le flameas y vas a su perfil de Twitter a insultarle. Y que es lo que dices, que sí que ha habido gente deleznable siempre, pero es que ahora se legitima. Quiero decir, antes te daba vergüenza ser mala persona, ahora se te premia en redes sociales. Y parece ser que cuanto más irreverente, la mayor burrada que sueltes, es incluso mejor. Y yo, y ahora os quiero escuchar a las demás, un pequeño inciso, pero es que sí, de verdad, sé que somos muy pesados y se nos llena la boca cada vez que decimos el videojuego es arte, el videojuego es cultura. Pues oye, si queremos que el videojuego sea cultura, los jugadores no podemos degradarlo cada vez que sale un juego nuevo con enfados de patio de colegio, porque las notas son indicadores que en un momento dado te pueden servir de referencia, pero nada más. Si reducimos una obra a solo un número, el que sea, estamos devaluando todo el trabajo que tiene detrás. Y al final la importancia a las cosas se la damos nosotros. A mí, ¿qué más me da que un juego tenga un 10 o tenga un 5,8? Si yo lo quiero jugar, quiero decir, ¿en qué me afecta? No lo sé. No, y ya dejo al resto hablar, ¿eh? Pero también el hecho de... ¿tú te has leído la crítica? Me refiero, hay mucha gente que por Twitter, yo he estado mirando e insultaba porque le habían puesto un 7, pero tú has mirado el porqué. La gente no lee. La gente no lee a día de hoy. Es lo malo de las redes sociales, que yo me incluyo, ¿eh? Que es todo el clickbait. Y al final, ya os digo, yo me he estado mirando las críticas y realmente las cosas malas que han puesto ha sido, entre otras cosas, obviamente no me he podido leer, ni quiero leerme tampoco, todas las críticas de todo el mundo que ha hecho su reseña. Pero al final, pues si hay cosas negativas, hay cosas negativas. O sea, Sergio, tú y yo somos pokemaníacas hasta la muerte. Y obviamente cuando salió Pokémon dijimos que había salido mal y no pasa nada, me refiero. Y eso no significa que a ti te vaya a gustar menos la franquicia o que no puedan mejorar ese juego, ¿no? Pero realmente es eso, a mí me da mucha pena porque también nos censuran. Yo muchas veces me callo y no digo cosas en Twitter porque pasa de que me venga gente a insultarme, ¿sabes? Y es una pena porque al final hay gente que sí que dice lo que le da la gana. Pero tú no te cortes, porque ellos no se van a cortar igualmente. Ya, pero pues no me apetece gestionarlo, sinceramente. Ah, bueno, eso también es muy lícito, ¿eh? Bueno, Marta y Ari, que estáis ahí también. Yo que os iba a decir que, bueno, y agradezco que hayas metido ya también el tema de lo de los indicadores y demás, porque creo que situaciones como lo de Starfield sirven también para otra vez sacar a la luz el debate de los análisis a nivel de la utilización de puntuación, no puntuación, apostar por lo mejor otros análisis más literarios, cuál es el ejercicio, cuál es el papel de la crítica del videojuego, dónde está, dónde no está. Hasta qué punto son útiles la numeración, y entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pues en cierto modo, por una parte, vienen bien, porque así hay gente, yo entiendo que hay gente a la que le resulte representativo y útil, al fin y al cabo, tener un listado de numérico, o sea, trazar una nota numérica para un videojuego, pero también tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un arte que bebe de muchos otros, donde tienes un montón de factores distintos que analizar, desde también tus propias expectativas, que también hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tener en cuenta el papel del propio redactor, del propio analista. Pero eso por un lado, también el arte, narrativa, mecánicas, es muy difícil numerar. Entonces, tanta obsesión por la numeración, tanto como para posicionarse en una guerra, siempre me escama, ¿no? Como que hay que revisarlo, pues un tipo de análisis para tus expectativas de consumidor u otro. Pero luego ya, aparte, y esto es que creo que y estamos todas de acuerdo, que es absolutamente condenable el ejercicio de escarnio que se ha hecho al redactor de Mary Station. Una cosa, lamentablemente me enteré de esto por ver las salpicaduras de la masacre que intentaban hacer contra él. Y entonces, pero desde amenazas de muerte, desde amenazas también de acoso directos, como es que estamos llegando a un punto. Yo antes de entrar aquí pensaba, bueno, es que se está normalizando la violencia, lo que también decía Nuria, que también señalar que hay creadores de contenido que igual eso lo están... O igual no, que lo están avivando y que se está generando también una bola de nieve que es absolutamente lo que decís, deplorable. Eso en realidad creo yo que es un fenómeno paralelo a lo que ocurre en nuestra sociedad, en la política, sí. En el día a día, todo está muy polarizado. Quiero decir, no solo en el videojuego, yo creo que es un reflejo de algo mucho más grande y estructural, creo yo. Y yo creo que nos da pena pensar que, joder, no sé, o sea, a lo mejor me voy a poner muy abuela cebolleta, ¿no? Pero teníamos como... hace años no hablábamos tanto de videojuegos, éramos la idea del friki. Entonces uno a lo mejor puede tener las falsas expectativas de decir, bueno, como hemos estado en un ambiente oprimidas, más silenciadas, más señaladas, a lo mejor queremos creer que luego en el futuro no va a ser así, pues todo lo contrario, porque esto efectivamente, como tú dices, es un reflejo de muchos más ámbitos. Pero a mí la verdad es que, por ejemplo, también la crítica de Mary Station la leí y parece que es una crítica que está enfocada a una ruptura de expectativas, a, como antes decíamos, ¿no? Starfield es la primera IP que saca Bethesda en tantos años, Fallout tenía una sombra también muy alargada, entonces son unas expectativas que se rompieron, que dices, bueno, pues yo soy partidaria de pensar que sí, ¿vale? Tú ves un análisis con una nota más cercana al 6 y otro análisis con una nota cercana al 9 y te puede chocar, pero puedes decir, bueno, a ver qué punto, vamos a leer lo que decís del principio, ¿no? Antes de quedarte solo con el número o con el titular, lee y ve el enfoque de que se está dando. A lo mejor también sirve para revisionar tu propia experiencia como consumidora. Ay, a mí me ha gustado, pues a mí no. Pues a lo mejor esta crítica no estoy de acuerdo, pero me hace pensar en que es verdad, a lo mejor el mundo, para ese redactor, el mundo él lo esperaba con mayor potencial a la hora de tener pues apariciones, a la hora de tener unos entornos más ricos, que esa cuestión procedural también, por lo mejor que generara más contenido en los planetas y no se lo, y se lo esperaba y no lo tuvo. También es lícito verlo, ¿no? Entonces, que en cualquier caso, que a mí me apena mucho que se le dese la puerta a una persona por hacer su trabajo, al cabo, ¿no? Como que estamos llegando a unos puntos, me parece, de una vergüenza, pero bueno, es un poco de tristeza existencial generalizada, como dices, que está en muchos ámbitos. Pero bueno, creo que cada uno como consumidor tiene que ver cómo se acerca a sus análisis. Ya. Ari está sintiendo, es que no sé, yo lo he pasado muy mal, me da, a nivel empático no me gustaba leer lo que he leído de ese ataque. Yo he leído la crítica famosa, de hecho he leído varias de las que han salido para ir comparando, porque aunque Starfield no sea un juego al que yo vaya a jugar, me interesa saber lo que el mundo dice. Y sí, es decir, que cuando leí inicialmente la nota me sorprendió y dije, meca, una nota baja en comparación con las notas que habían dado el resto de medios. Y dije, bueno, precisamente porque me sorprende, pues voy a leerla. Y cuando lo leí era algo fundamentado, con argumentos, tenía sentido, no era algo que se había sacado de la manga. Y bueno, ya es volver sobre las mismas ideas que habéis dicho vosotras. La diversidad de opiniones, los puntos de vista son enriquecedores y algo que la gente todavía no parece entender es que las críticas culturales en concreto siempre tienen un componente subjetivo de quien las escribe. Las críticas nunca son objetivas, nunca lo van a ser. Siempre tienen una parte de quien las experimenta, quien las ve, quien las consume, y eso es algo que nunca va a cambiar, y en el momento en el que empecemos a entender eso, creo que todos vamos a estar mucho más tranquilos. Dejando eso de lado, he leído una de barbaridades, porque como a mí me gusta el chisme, a veces demasiado, me he metido a los citados del tuit de las reseñas, y era como entrar a un campo de batalla, y es cierto que el anonimato no ayuda en absoluto, porque se sabe de sobra que si esto fuera cara a cara, no pasaría a este nivel. Y me hace mucha gracia ver cosas como, bueno, es que voy a rescatar una que me hizo mucha gracia porque dije yo, esta persona, de verdad, una persona que decía, ojito, atentas, cerrar todas las webs pro Xbox que le hayan puesto menos de un 10, no mandar más keys a las webs que le hayan puesto menos de un 8 y cerrar Xbox España. Y la última línea del Twitter ponía, se necesita mano dura de inmediato. Y he dicho, mira, por favor, salid de casa. Claro. Salid de casa, tocad césped, es un juego, por favor, os lo pido, es un juego. Sobre todo de gente que no lo ha probado todavía, que es lo mejor, o sea, porque todas estas cosas, todos estos ataques tan gordos que ha habido, me puedo apostar al 95 y si no más de porcentaje de gente que no lo ha probado, que simplemente está leyendo una review. Sí. Es Molfort. No tengo mucho más que decir. Amigas, y a lo mejor a veces ni leen la review. Es que eso por supuesto. Con el número. Ahí está la incoherencia de que una crítica cultural que implica análisis subjetivo luego tenga una numeración que aparentemente es objetiva. Y pero es eso, Marta, va de la mano de que estamos en un momento en el que si preferimos consumir un TikTok de 30 segundos, mucho mejor. Si nos quedamos con el titular en un tweet, mucho mejor a entrar a leer. Y esto yo lo veo, incluso hoy he compartido en mi cuenta de Twitter un artículo y me ha venido gente a opinar sin haber leído el artículo. Y digo, vamos a ver, primero léelo y luego ya pues podremos... Pero es que eso es de manual. Sí que me gustaría decir una cosa porque... Yo soy periodista, ya sé que es una profesión muy denostada, que hoy en día no es muy popular decir que alguien es periodista, que nos hemos labrado una imagen en parte por la mala praxis del pasado. Eso es cierto porque es un medio muy joven, lo que es el videojuego, pero también su periodismo, cómo se ha practicado. Pero también hay que contar otra cosa, y es la precariedad de esta profesión. Y a mí me parece, de ser ignorante, porque no puedo decirlo de otra manera, insinuar que hay maletines en un sector donde la mayoría es que ni siquiera tenemos contrato o un sueldo mínimo. ¿Que existe una dependencia de los medios? Por supuesto, porque al final conseguir un producto antes del lanzamiento es la única manera de generar contenido que les va a permitir ser atractivos para la audiencia y sobrevivir. Pero si alguna vez ha existido presión de algún tipo en el tema de las notas, siempre ha sido hacia el alza. O sea, ¿qué gana un medio o un periodista bajando intencionalmente la nota? ¿El enfado del publisher, que ya no te envíe nada? Entonces, yo, ya y lo último que digo, yo solo puedo decir que defiendo la libertad de expresión y que en el periodismo, al menos yo como lector, ya no como periodista, yo quiero ver firmas, quiero ver a personas que se emocionan con cosas diferentes, que se frustran con otras. Por lo que de verdad, enhorabuena en este caso a Alejandro Castillo de Meristation y tantos otros por ser valientes con lo que sentían, argumentándolo. Es que cualquier otra posibilidad a mí me parece un poco ridícula. Es que no sé, es como la gente que busca entre todos los periódicos informarse, pero que en realidad lo que quiere es reforzar la opinión que ya tiene de antemano. Eso creo que no conduce a ninguna parte. No, y que al final tú estás leyendo a alguien. Si quieres un análisis objetivo, pues te miras la caja, ¿sabes? Y te pone cuánto va a durar y poco más. O sea, yo simplemente quiero... Sé que la caja te querrá vender también todo, que al final es marketing. Pero que sí. Obviamente, y que a ver, que no entienda que... un análisis siempre va a ser subjetivo por mucho que se busque la objetividad, que es que tampoco entiendo qué objetividad buscas. O sea, repito, para buscar una objetividad pues miras un Excel, claro, ¿sabes? Pero además, ¿qué objetividad, Nuria? ¿La de esas redacciones que han despedido, como en Gizmodo, que ahora mismo han metido inteligencia artificial? ¿Eso es lo que queremos? Pues no. Somos como borregos, de verdad, así te lo digo, los lectores. Totalmente. A ver, y es más, yo no leo a mucha gente porque no tengo mucho tiempo y no leo a mucha gente. Pero la gente que leo no es por los juegos, es porque me gusta lo que escriben. Es decir, yo me leo a veces análisis de juegos o de cosas que no sé ni qué son, simplemente porque me gusta leer a esa persona. Porque quiero saber qué opina y busco referencias y a mí me da vergüenza. Yo simplemente quiero añadir una cosa y... Me sabe muy mal por el compañero de Meristation, pero he de decir que a esta persona le ha pasado este hate ahora, pero que las compañeras y les compañeros que hablamos de videojuegos, esto nos lo comemos día tras día. Si yo digo ahora que a mí, no lo sé, Call of Duty me parece un juego malo, me va a venir un montón de gente a hablar por Twitter. Y eso a mí me da pena, pero también me sabe mal, pero que veáis... que esto existe y que esta persona, Alejandro, se ha comido un hate increíble y que probablemente habrá pasado unos días malos, pero es que nosotras estamos siempre también en el punto de mira. Y me sabe mal por él, de verdad lo digo, porque no creo que nadie se merezca lo que ha pasado, pero que veáis que esto es real, que no somos unas exageradas y que pasa y que le pasa, hoy le ha pasado a él, pero... si tienes 3 visualizaciones y eres una tía, te vas a comer hate igualmente. Y simplemente quería comentarlo porque creo que, pues que hay que decirlo, claro que sí. Sí, muy bien, totalmente. Bueno, falta muy poco para que comprobemos cada uno por sí mismo qué tal ha salido Starfield. El que se lo quiera comprar, que se lo compre. El que no, no. Que volvemos a lo mismo, un análisis tampoco es para tanto. Hay cosas mucho más importantes en esta vida. Por ejemplo... Super Mario Wonder. No, pero es para enlazar porque me viene muy bien. Y es que hemos tenido esta semana un Nintendo Direct dedicado a Super Mario Wonder. Y habrá quien se pregunte, ¿qué hace a este juego tan especial? Pues hay varias cosas, voy a tratar de resumirlo. Se trata del primero sin la voz de Charles Martinet. Mario ahora tiene un nuevo actor de doblaje que, por lo que hemos podido escuchar, me parece un sucesor a la altura. También porque rompe con la fórmula de los Marios 2D. No hay ni rastro del cronómetro, ni puntuación en la esquina superior de la pantalla. lo cual va a beneficiar que nos tomemos nuestro tiempo para calcular algunos saltos y observar mejor, pues, los secretos del entorno. Y hay novedades jugables, ya no solo el power-up de Mario Elefante, capaz de utilizar su trompa para un montón de funciones muy útiles, sino sobre todo el uso de las insignias, que son bonificadores que podemos equiparnos antes del nivel para saltar más, trepar o nadar más rápido. Eso añade personalización a la partida, pues ya según el tipo de jugador. Y luego está la propia Flor Maravilla, que no solo nos va a hablar con voz en castellano, sino que alterará las zonas como si estuviéramos, pues, hasta arriba de sustancias. Alucinaciones, estampidas de enemigos, convertirnos en Goomba. Promete ser muy original. Y ya para acabar, yo creo que son muy alentadoras las palabras del equipo de desarrollo, no sé si habéis seguido las entrevistas que le han hecho esta semana, que han asegurado que no han tenido presión de ningún tipo para sacarlo en una fecha determinada. De hecho, cuentan que los empleados de la compañía han aportado hasta más de 2.000 ideas al juego. Y bueno, yo creo que esos 15 minutos que ha durado la retransmisión deja muy buen sabor de boca. Además, va a salir una Switch modelo OLED en rojo con algún detallito de Mario. A mí me parece un poco cutre, pero bueno, muy simple, mejor dicho. Y que el juego sale el 20 de octubre. No sé si lo habéis seguido, pero yo estoy loco de contento. Yo solo quiero destacar y no sé si se puede decir esto, pero yo lo voy a decir, la cantidad de droga que se tiene que haber metido esta gente para hacer el juego, sí. Porque madre del amor hermoso, cada cosa que sale es como, Dios mío, ¿qué se han fumado? Pero bueno, ya está, es todo mi, o sea, mi comentario llega hasta ahí puedo leer, el juego pinta muy guapo, la verdad, pero de verdad, o sea, wow, estoy impresionada. Y ya está, es todo lo que voy a decir del juego de hoy. Paso a mí creo que lo dije ya desde que salió, que creo que va a ser mi juego de la temporada de día uno de no perderlo. Es ahora mismo actualmente el juego el que más hype así de los que están por salir tengo, y yo seguí las noticias y hoy he visto el direct en un estadio de relajación con la lluvia, no caótica, cayendo, y bueno, y era poder verlo en persona, era como un subidón tras otro, ¿no? Y quería destacar también, aparte de todo lo que has dicho, las insignias, creo que es una sensación de una hibridación, de decir, bueno, ¿en qué momento Mario se ha convertido en una especie de pseudo RPG en el que puedes escoger habilidades, personalizarlas para tú llevártelas a tus niveles en 2D, ¿no? Aparte todo el derroche de creatividad que tiene, pero también quería señalar que me ha llamado mucho la atención el cariño que se le ha puesto al modo multijugador, el local es lo de siempre, lo que esperábamos, pero también al multijugador online, porque me ha dado esa sensación de adaptarse a los nuevos tiempos de comunidad, dejar señuelos para poder ayudar a los demás jugadores en cualquier parte del mundo, poder jugar con fantasmas de otras personas al mismo tiempo que tú, que me trajo unos recuerdos, unos vibes muy journey de esa idea tan That Game Company de, bueno, hay alguien a tu lado en otro punto del planeta que está a lo mejor sufriendo los obstáculos al mismo tiempo que tú, ¿no? Me pareció un detalle muy, muy bonito, porque siempre se suele quedar el multijugador local, en lo que yo siempre tengo asociado a Mario, al local bien, pero el online me ha parecido que da juego tanto para jugar con amigos como para jugar con desconocidos y poder sentir esa colaboración, esa empatía y esa ayuda mutua. Entonces, a mí es un detalle que no me esperaba, que me ha sorprendido también para bien. Yo estaba living, era con cada detalle, me gustaba más que el anterior. Y a mí me parece destacable. Lo del multijugador, y no sé, por ejemplo, Nuria, que también sé que tiene muchas cosas apuntadas. El tema del multijugador que lo acaba de mencionar Marta, yo la primera referencia cuando lo vi, y siento decirlo, de hecho me voy a poner un sonido, pero pensé, es un multijugador tipo Dark Souls. Os lo juro. Dilo, os lo juro. Y yo mismo me tuve que corregir. Dije, quiero quitarme esa referencia. Pero a mí sí que me sabe un poquito agridulce que no tenga un multijugador online, todos en la misma partida. Que lo entiendo, a lo mejor por tema de tecnología y eso, pero. Ay, casi. Bueno, se viene mi momento. Me remango las mangas inexistentes que tengo. primero quiero. Hacer un comentario que Ari ha dicho qué tremendo sustancia psicoactiva se ha tomado la persona que ha creado. Yo no es tanto porque comentaba por aquí, sí, de la originalidad, sino porque hay unas escenas que literalmente se llaman Flor Maravilla, que es un nuevo potenciador, entre otros, que yo Mary ahora Jane como... Holland. Es increíble esta cosa. Que es la flor que quiere robar Bowser. Flores probablemente que sean, pues bueno, que han nacido en partes que a lo mejor son un poco difíciles de encontrar y están bastante buscadas. ¿Por qué Ari a lo mejor hace referencia a esto? Para quien no haya visto el tráiler, es literalmente un efecto de droga porque, bueno, de repente salen. O sea, salen como efectos que ya hacen como bastante hincapié que pueden ser totalmente inesperados, ¿vale? Entre ellos, estampidas, tubos que se mueven, caer al vacío, muchas burbujas, cambiar la perspectiva o el espacio exterior. Incluso puede cambiar el aspecto del personaje. Tremendo trippy que se está tomando. Pero amamos, ¿eh? Amamos. O sea, yo estoy a tope. ¿Y el elefante crees que será referencia también a Dumbo y a los elefantes de Dumbo? A mí me recuerda a Fantasía 2000, película que me daba bastante miedo. Y a mí también. Por lo tanto, me da un poco de angustia. Yo no soy muy fan, ¿eh? De momento, a lo mejor luego jugándolo sí. No soy muy fan de el Mario Elefante, pero... por ejemplo, cosas que me gustaría comentar... me llama mucho la atención que el mapa es el típico mapa de Mario 2D, que tú puedes ir escogiendo los niveles, ¿vale? Que es básicamente pasar de un punto a otro, entonces entras en el mundo, pero llega un momento, realmente no se ha explicado cuándo, que es se podrá entrar como, entre comillas, un mundo abierto, ¿no? Que podrás escoger como niveles diferentes sin orden predefinido y bueno, pues podrás como... simplemente probar y hacerlo, que me parece curioso porque es como una mezcla, ¿no? Y, bueno, no sé, me parece chulo. Luego también, no sé qué pensáis, pero a mí la voz que le han puesto a la flor no me gusta. ¿Por qué? No me pega. ¿No es una voz para una flor? Es como señor mayor, ¿verdad? No sé. Sí, no sé. Yo me lo imagino a esa flor, me la imagino, no sé, leyendo como pues un libro como muy sesudo y fumándose un puro. No sé. Sí, sí. ¿No es flor lectora de Proust, pero a lo mejor es el efecto contraste, ¿no? Para que no sé, es que a lo mejor querían eso. No digo que no. Lo que he visto es que podemos cambiar el idioma. O sea, si tú quieres que la flor, por si quieres que el tripi sea aún más bestia, que te hable en francés, por ejemplo. Lo cual me parece ya como un delirio absoluto, ¿eh? Bueno, ¿y se sabe cuál es? No sé la selección de idiomas, pero eso habría que verlo. Sí. Yo quiero que me hablen rumano, por favor. Y luego, bueno, Nuria, el tema personajes, voy a repasarlo por si alguien no vio el direct. Vamos a poder elegir entre Mario, Luigi, Peach, Daisy, punto positivo, Toad, amarillo y azul, Toadette, Yoshi, que puede ser rojo, amarillo... Yoshi's. Sí. Eso, y azul clarito y el caco gazapo. Problema que yo veo. Hay 12 personajes, pero digamos que 6 son de uso estándar y otros 6 son como con ayudas. O sea, Yoshi tiene muchas facilidades, el caco gazapo ya en juegos anteriores igual, ni te tocan los enemigos. Pero me da rabia porque yo quiero coger a Yoshi, pero no quiero que me den ayudas con Yoshi. Claro, ¿qué pasa? Que con Yoshi, por ejemplo, tienes, no sé si habéis jugado o recordáis el Yoshi's Island de la Game Boy Advance, que puedes, aquí le llaman revolotear. Básicamente es como que si tú saltas de un punto A a un punto B, puedes como moverte un poquito, como mantenerte por el aire con tus patitas minúsculas de Yoshi, ¿vale? No sé si hay como más ayudas por ser Yoshi, pero es una interesante, me refiero, poder... estar como en el aire un poco más, pues está bastante bien. Es invulnerable, ¿no? A menos que se caiga al vacío. Eso es. Invulnerable igual que Caco Gazapo. O sea, no, totalmente inmunes a los golpes, pero no a las caídas. Bueno, no sé, a mí me gusta, yo lo jugaré probablemente... ¿Cuál es tu personaje favorito? Esto no puedo, no, es como decir, papá o mamá. Lo siento, no me pienso mojar. No, abiertamente lo digo, no me voy a mojar. No tenéis claro con quién vais a jugar, lo tengo clarísimo desde el día uno. Yo también. Día uno, vaya. ¿Tú con yo cuál? Sé con cuál va a jugar Marta. A ver. No sé con cuál voy a jugar. Lo dices tú, lo digo yo. Marta con Daisy, ¿no? Dijiste. Sí. Vale, qué guay. ¿Con cuál creéis que juego yo? Venga, vamos a intentar adivinar los personajes de todos. Es muy evidente. A ver, tú no sé. A ver. Ari le pega a Toad. ¿Le pega a Toad o a Toadette? Luigi. No. Siempre, Luigi. Hasta la muerte, desde el minuto uno, he sido Team Luigi desde chiquitita. Wow. Nunca jamás he cogido otro personaje. Ni en Mario Kart. Que eso ahí es muy fácil. Fíjate. Yo en el Mario Kart voy siempre con Estela o con Daisy. Estela y Daisy. Y Daisy es que van de naranjita y amarillo y... Y se parece a mi pelo y me gusta el naranja y viva Daisy, que ha estado muy marginada. La queremos. Sin duda, coger... ¿A ti te pega Daisy? No. Yoshi. No, porque no voy a jugarlo en modo fácil. Ah, es verdad, es verdad. No, a Toad. ¿Mario? Toad. Toad amarillo, además que es mi color favorito. Ah, el amarillo, es verdad, claro. Eso es muy tú. Sin lugar a dudas. Así que Nuria... podemos jugar en la mesa del local, ¿eh? ¿A mí cuál me pega? A ti te pega... El Toad azul por ir de hacer el golpe azul. Mario. Sí, es que yo, Yoshi si no tuviera... si no estuviera chetado... Ya. Yoshi, ya, si no sería Yoshi, pero si no voy a ser Mario. Soy una básica, lo siento. Vale. No, pues tenemos cada uno de nosotros uno distinto, entonces eso es para un multijugador local, lo tenemos ideal, no hay conflicto. Bueno, que nadie tiene que pelearse. Nadie se tiene que pelear, que queda muy poco para el juego, 20 de octubre. Sí. Luego, si me dejas hacer una pequeña intervención, tema de potenciadores. Se habla de nuevos potenciadores, ¿vale? Que es como en todos otros, bueno, no sé si todos, porque a lo mejor no os he jugado todos, perdonadme, si a lo mejor tal, pero. Cuando tú vayas a coger un potenciador, podrás guardarlo como digamos como en la parte de arriba de que siempre hay como una redondita, se va a poder guardar ahí y lo vas a poder ir intercambiando, o sea que no pierdes. Si tú, por ejemplo, tienes pues no sé, el elefante y te sale una burbuja, la burbuja te queda como guardada y lo puedes intercambiar. Entonces, ¿qué nuevos potenciadores se nos presentan? Voy un poquito rápido, El elefante, que será un poco como el Mario cuando tiene la seta, es decir, que puede romper cosas y demás, ¿vale? Y con la trompa rompe cosas. Y lo que mola es que vas a poder utilizar el Mario elefante en diferentes personajes. Con Mario, con Luigi, Toad, Peach y Toadette. En principio, según el tráiler, solo con esos. Luego tenemos también el potenciador burbuja, en el cual podremos capturar y derrotar enemigos a través de paredes y saltar encima de ellas. Esta me parece bastante chula, porque si esto sobre todo para poder coger objetos un poco así escondidos, me parece curioso. Luego, el taladro, que puede romper cosas dentro del nivel y excavar y caminar por el techo y por el suelo. El fuego, la clásica, lanzar bolas de fuego, este ya sabemos. Y lo que comentábamos antes, que de la Flor Maravilla, ¿vale? Que es pues la Fantasía 2000 y veremos qué pasa. Según he entendido, se pueden obtener semillas al final de cada nivel, que nos pueden dar semillas y, bueno, risas. Yo tengo ganas, estoy bastante a tope. Tengo muchas ganas, estoy muy contenta. Qué guay, qué guay. Por cierto, en el chat tenemos a Nacho de Nintendatos, que él aclara que él es muy de Luigi y que le gusta Ken Wonder. Esto yo no lo sabía, claro. Por algo es Nintendatos, saben datos que yo no sé. Que vamos a poder jugar con Luigi sin que tenga un tipo de salto totalmente diferente al resto, para los que queramos la típica mecánica de salto de Mario sin alteraciones. Que esto es verdad, porque si tú jugabas al New Super Mario Bros. U, sacaron luego como la expansión de Luigi, y Luigi salta más alto, patina un poco, era como el nivel difícil, ¿no? Y me parece chulo que pueda jugar con Luigi, democratizar a Luigi y que cualquiera lo pueda coger. Eso está guay. En fin, sí. Y por último, el tema de las insignias, que no sé si ha quedado claro, no sé si lo hemos dicho, sí. Pero está chulo porque vas a poder como, digamos... jugar a tu gusto, es decir, las insignias que te las dan pues a lo largo del juego van a poder hacer como que te escojas una habilidad concreta y modifiques un poco como la jugabilidad del juego. Está chulo, ¿eh? A mí me parece bastante guay. Podremos equipar objetos como y para desarrollar habilidades como, por ejemplo, la gorra, que vas como flotando más. Luego hay uno que es como un delfín, otro que es como un gran salto, le llaman el gran salto agachado. Luego también hay un rebote de seguridad, que es decir, si caes como al abismo o al fuego, no vas a morir de primeras, vas a tener como uno, como una segunda oportunidad. Luego hay otro que también me parece chula, que seguramente seré yo, que es el sensor para encontrar objetos claves. El atrapamonedas, invisibilidad, propulsión y dicen muchas más. Y hacen inciso de que algunas serán poco convencionales. Yo tengo la ilusión, y creo, creo que no me voy a equivocar, que este Mario va a ser un Mario muy diferente, que se han metido en probar muchas cosas nuevas, y yo, a mí, las cosas nuevas en 2D, a tope, porque entonces voy a poder jugarlo, y estoy contenta. Perfecto. Un Mario que parece que va a ser rompedor, ya lo comprobaremos el 20 de octubre. Y cerramos actualidad, porque es que hoy ha venido tan potente de noticias que siempre da un poco de reparo dejar algo fuera. Pero vamos saltando. Hemos hablado de Xbox, de Starfield, hemos hablado de Nintendo y ahora toca PlayStation. Pero desgraciadamente no por esos grandes juegos que van a salir. Por ejemplo, nos recordaba Miguel Ángel Medina en el chat que es que el 20 de octubre sale también Spider-Man 2. En esta ocasión la noticia no es tan positiva porque hace alusión al precio de las suscripciones del online, de PlayStation Plus, que va a subir de precio en todo el mundo, en concreto un 20% más aquí en Europa. Según Adam Mitchell, que es el director de adquisición de contenido y operaciones de Sony Interactive Entertainment, la subida brindará, dicen ellos, juegos de calidad y beneficios de valor agregado al servicio de suscripción. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son esas cosas que van a llegar? No se saben. Van a subir el precio y ya está. Os digo lo más interesante, el dinerito, los billetes. ¿Cuánto va a subir? Pues bien, las nuevas tarifas anuales, ¿vale? Los 12 meses, quedan así. El nivel más bajo, el Plus Essential, valía antes 60 euros el año y ahora 72. 60 a 72. El extra, el nivel intermedio, de 100 euros pasa a 126 y el premium de 120 a 152. ¿Es asumible en el mundo en el que estamos estos precios que no dejan de subir, que sí, que la inflación, todo lo que queramos, pero nos estamos dando cuenta de que jugar, sobre todo en consolas online, es una traba y que tenemos que pagar todos los meses? Es una letra más que tenemos que pagar. A mí me hace mucha gracia porque hace un mes escaso hablábamos de la subida de Xbox de un euro, dos, y claro, ahora me hace mucha gracia porque la tarifa más baja sube 12 euros de repente y la más cara 30, es una salvajada, es un 20% más. Y es que yo no sé a qué responde esta subida de precio, porque si antes ya tenía mal para competir con el Game Pass, es que le está regalando la competencia. O sea, yo no comprendo en qué cabeza cabe hacer este movimiento. Yo no sé si ya han calculado que el PlayStation Portal no les va a salir a cuenta a nivel de dinero o qué, pero es que no lo entiendo, sinceramente. No sé. Además, lo único... Si no tienen la recompensa, ¿no? Que es un tiro en el pie si no han señalado... esos juegos de calidad, o sea, una subida tan monumental como, o sea, de 30 euros el máximo, sin tampoco decir qué es lo que se va a mejorar, solo es, bueno, se va a garantizar pues juegos de calidad, bueno, pero no hay tampoco ningún tipo de justificación, que aunque no la haya, claro, al menos era algo, pero si tienes que hacer una subida tan grande y que no tengas ni un mínimo de justificación de por qué o de qué se va a dar, qué se está comprando al fin y al cabo por esa subida, también es un poco desmotivador, ¿eh? Si tienes un anuncio tan gordo, claro, tienes que acompañarlo. O sea, tiene que ser una de cal y otra de arena. Si dices, te voy a subir un mínimo de 12 y un máximo de 30 euros el precio, tiene que venir acompañado de el mejor jugazo del universo, porque si no, no compensa. Claro, que no hablamos de un euro o de dos, es que son 30, son de 12 a 30. Claro. Y no se ha dado información de qué va, qué es lo que va a costar eso. Yo la verdad que creo que es, como tú has dicho, pegarse un tiro en el pie. Pero aparte, bueno, ya veremos. Aparte, me parece un poco mal, porque otro adjetivo igual está feo decirlo, que se ha informado como de tapadillo, porque lo han anunciado en el blog. Es como, yo entiendo que pues no van a hacer un vídeo, ¿no? Ni un directo informando que van a subir precios, pero, jolín, hay gente que está pagando por esto. Claro. Me refiero... hay gente que se lo va a encontrar del tirón, porque quien entra en el blog de Sony, me refiero a nadie. Es que es una jugada un poco fea, que cuando tú entres en la cuenta bancaria y digas, uy, si me han cobrado una cantidad más alta. Claro, es que es fuerte. Es que es el 20%, es mucho dinero el 20%, ¿eh? Sin saber qué mejoran, sin saber qué nos van a ofrecer de más. Y además, eso, decirlo de tapadillo. A mí lo que me sorprende también es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Los nuevos juegos que salen en septiembre, pues son Black Desert, Traveler Edition, Generation Zero, que no conozco, y Sands Row. Yo diría dos puntos LOL, o sea... Ya... Yeah. Me refiero a que están bien, no digo que sean malos juegos. Yo Sands Row, pues me he divertido mucho, pero no creo que sean juegos... Bueno, no sé, no creo que sean juegos que justifiquen la subida de precio. Y además es que... fuera bromas, la gente, o sea, hablando de números, la gente que paga normalmente, o sea, el mayor número de suscripciones son del el Plus Premium, que es que va a valer 151,99. Es una barbaridad. Es que es una pasta increíble. O sea, yo no sé si, a lo mejor, obviamente no, y yo no soy aquí una persona que entienda de finanzas, pero la semana pasada hablábamos de una consola que, sorprendentemente, en iVoox y mucha gente está como muy a favor de ella y, oye, encantada de que tenga ventas y ojalá que salga bien, pero que probablemente tenga algún tipo de relación subir las suscripciones por la pasta que a lo mejor palman con el otro periférico. No sé, a lo mejor no es tan loco, ¿eh? No sé, diría, bueno, vamos a esperar a ver si dan algún tipo de declaración un poco más desarrollada. No va a llegar, eso no va a llegar. Eso ya lo sabemos, esto es lo que hay. Es así, te lo vas a chupar, que te gusta bien, que no para adelante. Y la gente que lo paga, lo va a pagar, me refiero. Realmente piensas, vale, pues me suben 30 euros, porque son 30 euros, ¿eh? El Plus Premium, que 30 euros son mucho dinero, ¿eh? Que lo que hablábamos, lo que decía Ari... el Game Pass ha subido el Ultimate 2 euros, que al final de año son 24 euros, pero es que esto... Sí, pero es lo de siempre, y además nosotros no lo hacemos, pero quiero también dejarlo claro. Quien lo pague, que no pasa, la culpa no recae en el consumidor final, porque yo entiendo que si quiero jugar online y si mis amigos solo tienen la Play, como yo... Tengo que pasar por el aro. O sea, la culpa, la crítica siempre tiene que venir al que impone esos precios. Totalmente. No al que está más bajo en la cadena. Lo digo porque hay mucha gente que dice, fulanito es tonto porque ha pagado no sé cuánto. Cada uno, aparte de que con su dinero, hace lo que quiere. Eso por supuesto. Pero que me parece una estrategia un tanto cuestionable. Sí. Al menos el cómo lo han anunciado y esta subida. Probablemente eso no sabremos una justificación. Tampoco no sé si la tienen que dar, me refiero, al final son una empresa y hacen lo que quieren, pero a mí me parece, pues eso, un poco feo hacer esta subida sin informarnos y realmente, si no van a aportar nada, me parece bastante, pues bueno, cuestionable. Bueno, pues yo creo que podemos dejar ya aquí el programa de hoy, que ha venido cargadito. ¿Cómo se nota que ha acabado el verano, eh? ¿Cómo se nota que todo el mundo ha vuelto a trabajar y a generar contenido para luego poder comentarlo y todo eso? Pues venga, vamos a ir entonces concluyendo el episodio de hoy. Es una maravilla, porque al final, claro, quienes están en el directo se dan cuenta de que esto se convierte en una especie de fiesta, ¿no? Estamos todos absorbidos por la música. Y bueno, pues nada, que esto llega a su final, que este jueves o viernes tendremos Batallón Responde. Insisto, estamos en Instagram, en TikTok, @elbatallonpluto en todos lados. Nadie nos ha quitado el nombre. Bien, llegamos tarde, pero hemos llegado con fuerza. Así que nada, Nuria, que nos vemos en ese Responde. Pues sí, nos vemos en el Responde. Como siempre, gracias a todo el mundo por pasarse. Que nada, que tengáis una buena semana y un buen final de esta. Eso es. Y lo mismo, Marta, a ti te veo muy pronto. En 2 días ya estoy allí. Es verdad, en 2 días nos vemos. Ya verás, que encontrar la casa bonita. Tenemos una planta menos, eso sí, no ha sobrevivido al calor, estoy haciendo todo lo posible por reanimarla, pero no creo que no es la planta del Mario Wonder. ¿Cuál se ha muerto? El poto. El poto supuestamente es el que más aguanta. Sí, pero bueno, yo estoy ahí haciendo todo lo posible, pero es que ha sido duro. Qué lástima. La maceta no la tires. No, guárdala. No, para la próxima vez ya tengo sino candidatos y gente de apoyo para brindarle cuidado temporal mientras tengo. Vale. O sea, ya me he buscado plan de seguridad y red de apoyo. Como la semana pasada, alguien que riegue las plantas y que encienda la Play. Pues igual. Ya lo he buscado. Vale. Así que todo controlado para la siguiente temporada. Pero bueno. Perfecto. Y despedimos también a Ari. Nos vemos en ese Responde y a pasarlo bien. Pues nada, nos vemos en el Responde. Yo, por mi parte, me ocuparé de organizar todas estas cosas que, gracias a Dios, no son en cámara, pero están encima de mi cama. Veo el fondo muy blanco, también te digo, ¿eh? Sí. Habrá que colocar alguna cocina. Eso. Y nada, la semana que viene Indie Dev Day y ya nos vemos. Eso, nos vemos en el Indie Dev. Queremos fotitos. ¿Ya? Sí. Pues nada, un abrazo. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Adiós.